Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Invitado especial. Y continuamos en El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y bueno, ya estamos ahora sí que con la entrevista que nos tiene a todos en suspenso en esta tarde. Y le doy la bienvenida a Alejandro González, quien es estudiante de la Maole. Y bueno, Alejandro nos va a explicar precisamente muchas cosas acerca de la Maole, pero principalmente, como hay personas que quizás por primera vez van a escuchar el término del budismo y de la ciencia, pues primero que nada te doy la bienvenida, Alejandro, al programa. Hola, ¿qué tal, Lorna? Un enorme saludo a ti y a todos los radioescuchas que tenemos en tu radio online.net. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar, como quien dice, por ahí, por el origen de las cosas. Y pues primero que nada me gustaría que me platicaras un poquito acerca del centro budista en donde te encuentras tú, que es, espero estar en lo correcto, que es el Camino del Diamante. Así es el centro Camino del Diamante Condesa. Y pues bueno, nosotros pertenecemos al linaje Karma Kayu, que pues es un linaje que lleva alrededor de 1100 años. La cabeza de este linaje son los Karmapas. Actualmente estamos bajo la guía del 17º Karmapa, Trinlitae Dorje. Y estos centros son fundados por la Maole. Así la Maole es. Nidal. Así es. Y bueno, ¿quién es la Maole? Bueno, ahora sí que él era un occidental. De esta generación tan fuerte de los 60s, que tenía pues en esa época pues muchísimas corrientes espirituales alrededor, ¿no? Se vivió una época espiritual muy intensa en los 60s, y pues bueno, en este caso Ole Nidal es el primer discípulo occidental de los Karmapas. Él nace el 19 de marzo de 1941 al norte de Copenhague, en Dinamarca. Y pues bueno, tuvo, como te comentaba, tuvo una juventud pues llena de muchísimas cosas, posiblemente muy similar a la que todos los chavos, y no tan chavos, estamos viviendo hoy en día. Y siempre tuvo una inclinación pues muy espiritual, ¿no? Entonces él se casó en 1968 con una chica que le encantaba desde que estaban en la primaria, que fue su esposa, uh-huh. Hannah Nidal. Y pues bueno, en su luna de miel, ellos conocieron en Katmandú a Lopon Sechu Rinpoche, que es uno de los más grandes budistas en la región del Himalaya. Lopon Sechu ya falleció, uh-huh. Pero estamos hablando de que fue uno de los más altos lamas del budismo tibetano. Y en 1969, después de ir y venir, después de estar mucho tiempo teniendo acceso a estos altos lamas, a muchas enseñanzas, a muchas experiencias que tuvieron en estos viajes, se convirtieron entonces en 1969 en los primeros estudiantes occidentales del entonces 16º Yalwa Karmapa, Ranjun Rigpe Dorje, ¿no? Sí. Él eventualmente pues les dio una enorme instrucción, los llevó con muchísimas personas importantes desde ese entonces y los hizo sustentadores de varias meditaciones y de linaje. Entonces el Karmapa les pidió que llevaran el budismo a Occidente, lejos de empaques culturales innecesarios, lejos de misticismos, lejos de esoterismos. Y pues bueno, para ese entonces el budismo en Tíbet pues tenía ya tantos años que ya estaba envuelto no solo en la esencia de las prácticas, que se ha permanecido siempre intacta, sino también, como podría pasar si se hubiera establecido el budismo en otra parte del mundo, se habría empapado con todas las raíces culturales de esa zona, y lo que ha hecho Ole es precisamente adaptar las enseñanzas para empezar en un lenguaje que entendemos. Exacto. Y principalmente adaptadas a nuestro contexto actual, ¿no? Así es, así es. Entonces, Lama Ole abre estos centros budistas. Efectivamente, son alrededor ya hoy de cerca de 660 centros alrededor del mundo. Todos ellos, los miembros o los estudiantes de Ole, compartimos la responsabilidad de guiar las meditaciones, de dar pequeñas charlas introductorias, especialmente los martes a las 8:30 de la noche. Nos juntamos a meditar en el 16º Karmapa todos los martes y jueves a las 8:30, y pues bueno, aprovechando tu espacio, hacemos una extensa invitación a las personas que estén interesadas en acudir a una meditación. Es completamente gratis y no necesitan ninguna preparación en especial, ¿no? Ah, excelente, excelente. Entonces, digo, las personas pueden ir, acercarse a este centro budista de una manera para conocerlo, para ver de qué se trata, para que conozcan acerca, pues, un poquito más acerca del budismo y experimentar, como bien dices, una meditación para ver cómo se sienten después. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, si gusta, te podría platicar un poquito acerca del budismo, porque pues creo que actualmente estamos, no como en los 60, pero sí estamos viviendo una ola, por decirlo así, de ofertas espirituales de muchos colores y de muchos sabores, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que cuando vamos al café, al gimnasio, al spa, a la yoga, muchas cosas, vemos tantos pósters, vemos tantas invitaciones, vemos, como diría el propio Ole por ahí, el mercado espiritual de hoy es realmente muy, muy grande. Y por supuesto que hay muchas cosas para varios tipos de personas. Así es. Sin embargo, cuando estamos hablando de el budismo, pues bueno, estamos hablando de, por decirlo así, una filosofía. Hoy se concibe más como una ciencia que como una religión, y para cuando por mucho tiempo se estuvo tratando de ver como una religión, pues no era una religión de fe, era una religión de experiencia. Así es. Porque, bueno, de hecho estas fueron unas de las palabras del Buda, de las últimas palabras del Buda. No crean nada de lo que les he dicho solamente porque yo se los dije. Vayan, observen y comprueben si esto realmente se adecua a sus vidas, ¿no? Así es, sí, eso es muy impactante. Sí, y pues bueno, el budismo comienza precisamente hace más de 2500 años con el príncipe Siddhartha Gautama. Se trata de un príncipe que nace pues rodeado de pues como todos los príncipes en esta parte del mundo y de la época, rodeado de muchas cosas. Esto fue entre la frontera de la India y Nepal, y pues bueno, a los papás de este príncipe, a los papás de Siddhartha, profetas de esa época, les decían que el niño nunca conozca el sufrimiento, que siempre esté rodeado de gozo, porque hay dos caminos para él en el futuro. Si él se da cuenta que la vida es imperfecta, que existe el sufrimiento, no va a realizar lo que ustedes desean, que es convertirse en un gran rey. Así es. Se va a convertir en una persona que va a desarrollar un camino espiritual y va a beneficiar a muchísimos seres desde esa perspectiva. Entonces, pues obviamente el rey pues dice, no, pues ¿qué pasó? Yo quiero que pues mi hijo así que sea el rey y el que suceda y el que siga y todo eso. Entonces, durante muchos años, Siddhartha, este apartado de las situaciones que todos conocemos en el mundo como difíciles, ¿no? Sí. Hasta que en una de esas, en su mundo maravilloso, por decirlo así, él se escapa del reino tratando de encontrar qué es lo que había más allá de todas esas perfecciones que él disfrutaba, y se dio cuenta, pues, de que existía la enfermedad, de que existían, de que existía la vejez, de que existía la muerte, de que existía la pérdida. Entonces veía que la mayor parte de estas cosas, especialmente la muerte y las pérdidas, especialmente las que no regresan, pues eran un sufrimiento que no podía que no podía caber en su corazón, por decirlo así, se daba cuenta de que todo lo que él había vivido pues era una ilusión, era una mentira. Así es. Entonces decide renunciar a todo lo que le esperaba como futuro rey, huye del reino y pues bueno, en su viaje pues conoce a muchísimos maestros, a muchísimas personas que en esa época pues practicaban cosas como el ascetismo, que eran este tipo de personas que sometían su cuerpo a falta de alimentos, uh-huh. A extremos muy fuertes, porque ellos pensaban que de esta forma iban a lograr separar su ilusión de un ego, de un yo, de, uh-huh. de su cuerpo, y iban a alcanzar un estado trascendental, etcétera, etcétera. Él estuvo cerca de personas muy sabias, a quienes inmediatamente igualó y superó. Sin embargo, no había alcanzado lo que él consideraba que era la eliminación total de los velos, de la mente, por decirlo así. No había alcanzado todavía la eliminación de la confusión, de todas las emociones también que todos experimentamos, ¿no? Uh-huh. La ira, el orgullo, los celos, el apego, la confusión, uh-huh. Que se puede entender también como por tontería, ¿no? Sí. Por decirlo en una palabra más fuerte. Y finalmente es en un árbol muy frondoso, en Bodhgaya, donde después de 6 días de permanecer en un profundo estado de meditación, alcanza el estado de iluminación. Entonces, pues, mira, Lorna, el estado de iluminación a veces suena como a que fue tocado por un dios, uh-huh. o suena como algo muy esotérico, muy mágico, muy divino, pero en realidad el estado de iluminación significa que se han eliminado todos los velos de la mente. Todos los que estamos en este momento escuchando esto, pues tenemos una mente, ¿no? Uh-huh. Y también todos hemos sentido lo que es dejarnos llevar por la incertidumbre, el miedo, los celos, el apego, todas las emociones que yo hablaba hace un momento. Y cuando entonces Siddhartha Gautama logra eliminar estos velos de su mente, y por otro lado perfecciona las cualidades, ¿no? Que es el amor, la compasión activa por todos los seres, la paciencia, la ecuanimidad, el gozo empático, todas las cualidades que tiene la mente las perfecciona, y por el otro lado elimina todos los velos, ¿no? De la confusión y todas estas cosas. Entonces, Buda significa despierto, significa también estado de completo desarrollo de la mente, y pues bueno, es aquí donde comienza alrededor de 40 años ya entonces del Buda, de Shakyamuni, dando las enseñanzas de cómo alcanzar este estado mental, de cómo llegar a este estado de completo desarrollo de la mente, ¿no? Uh-huh. Así es, que por años y años y años nosotros hemos tratado de entender el proceso para lograr esto, ¿no? Sí, así es. Entonces, me imagino que obviamente en el centro budista donde están ustedes hay enseñanzas precisamente acerca de toda la historia de Buda, y también debe de haber enseñanzas acerca de la meditación, de cómo lograr, pues simplemente no se puede decir dejar de pensar. ¿Cómo se puede decir? Poner la mente en un estado relajado, tranquilo, precisamente para poder ir liberándose de cada uno de estos, pues de estos apegos y de todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Así es, fíjate que esto que tú comentas es bien importante, porque hay distintos métodos, la uh-huh. meta es la misma, y no en todos los linajes, y aquí voy a especificarme un poquito en el sentido de que cuando el Buda se ilumina, se acercan muchas personas a recibir enseñanzas de él. Uh-huh. El primer tipo de personas que se acercan a Shakyamuni eran personas que querían eliminar todo el sufrimiento que ellos tenían. Ellos lo que deseaban era un camino para poder eliminar su sufrimiento. Y entonces a ellos el Buda les da los métodos del Hinayana, uh-huh. o pequeño vehículo o camino angosto. Estas personas con estos métodos pueden alcanzar un estado de liberación, pero no pueden alcanzar un estado de iluminación, uh-huh. que son ligeramente similares, pero hay una gran diferencia todavía. Estamos hablando de una de liberación en el término de que ya no tienen estas aprensiones, ya no están generando este karma, que karma es una ley de causa y efecto, uh-huh. y que por lo tanto pues ya lo que están experimentando en todo caso pues ya es gozo y ya no tanto sufrimiento. Exacto. Eventualmente se acercaría un tipo de personas que querían eliminar su sufrimiento, pero que también querían hacer algo por los demás. Entonces, aquí hay una cualidad muy desarrollada que es la de la generosidad, la del deseo de hacer algo por los demás. Así fue como Shakyamuni les da los métodos del Mahayana o Gran Camino o Camino Amplio. Y en este linaje, por decirlo así, en este camino, sí, se puede alcanzar la liberación del samsara. El samsara se conoce como el estado cíclico, uh-huh, de existencias, que es en la que nosotros llevamos pues muchísimo tiempo. Así es, aquí lo hemos mencionado como la rueda del samsara. Como la rueda del samsara, ajá, exacto. Y llegaría un tercer grupo de personas que tenían el deseo de, por supuesto, eliminar su sufrimiento, pero principalmente de hacer algo por los demás. Y a diferencia de los otros dos, este tercer grupo de personas tenían una confianza espontánea, una confianza natural en el Buda. Uh-huh. Ellos no veían al Buda como un dios ni como alguien separado de ellos. Ellos decían, yo creo, yo tengo la confianza de que puedo alcanzar ese estado, y eso que he escuchado, eso que he visto, sé que está en mi mente y sé que puedo acceder a este estado. Entonces, a ellos que tenían pues una confianza muy grande y también pues la generosidad para hacer algo por los demás, sí, y el deseo de eliminar su sufrimiento, pues les dio el camino del diamante, conocido también como Vajrayana. Uh-huh. Y aquí se comprende el nivel de enseñanzas más alto que el Buda dejó. Comenzaría el linaje Karmakayu en cerca del siglo 9, uh-huh, en el primer Karmapa hasta el día de hoy. Y pues bueno, los centros de budismo Camino del Diamante son centros donde pues se practican las enseñanzas más altas por el Buda. Sí. Y es la razón quizá por la que hay una diferencia entre el tipo de budismo que vemos en las películas, uh-huh, en los libros, en las cafeterías, etcétera, donde hay demasiado un concepto muy fuerte de que pues uno para ser budista tiene que ser como muy puro, casi raparse, uh-huh, ya no vas, sí, a discotecas, uh-huh, ya no tomas, ya no fumas. Y esto es un mito, porque desde luego que hay un tipo de linaje en el que los votos sí son esos, pero en el camino del diamante sí estamos hablando, y más con todo lo que se está haciendo en Occidente, pues va enfocado a personas laicas, uh-huh, que tienen una vida sexual activa, entonces, uh-huh, no tienes que retirarte de ninguna de estas cosas, uh-huh, y en cambio todo lo que sí haces en tu vida, como salir con tus cuates, disfrutar tu sexualidad con la responsabilidad que esto conlleva, y ahora sí que echar el rock and roll, pues se vuelve un paso en el camino hacia lo que estamos buscando, que es eliminar todos los velos de nuestra mente, ¿no? Así es. Oye, pues la verdad hay que acercarnos, hay que conocer. Voy a dar el link, que es www.budismocondesa.com, para que las personas que ahorita nos están escuchando pues den un brinquito directamente al link para que vean las actividades, para que vean los eventos, para que vean pues todo lo que ustedes hacen ahí, de qué manera se pueden acercar. Y también pues por ahí dicen que también la creatividad es una de las partes del alma, entonces tanto la creatividad como la curiosidad, entonces para que por esta misma pues vayan y, como dicen, que no les cuenten, sino que realmente se acerquen, que vean qué es el budismo, que se acerquen un poquito más, ¿no? Sí, definitivo. Mira, nosotros estamos, si me permites, claro, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? Sí, sí. Estamos en Sinaloa, número 118, entre Valladolid y Salamanca. Uh-huh. Sinaloa 118, interior C, eso es importante, entre Valladolid y Salamanca, atrás de esta tienda departamental, uh-huh, muy grande, ahí en las calles de Durango, sí, sí, en la colonia Roma. Hay un teléfono que es el 5208-9190. Y tenemos los perfiles en Facebook y Twitter. Ah, perfecto. En Facebook estamos como Centro Camino del Diamante Condesa. Ajá. Y en Twitter nos pueden seguir a través del nick @ Budismo Condesa. Ah, perfecto. Excelente para tenerlos ahí. Mira, por acá alguien me está escribiendo a través del chat. Ya nos hizo mucho... muchos comentarios. Los voy a tratar de leer rápidamente. Sí, sí, sí. Dice, yo he leído a Nikcha Tanhat. Dice, El Poder de la Pregaria, editorial Oniro, y me gustó mucho acerca del budismo. Dice, habla acerca del paralelismo entre el catolicismo y el cristianismo y el budismo. Es muy interesante, es reciente, es del 2007, y habla acerca de las tres llaves de ser budista. Y también nos dice que ya se acercó más porque leyó el libro de Hermann Hesse, de Siddhartha, que es hermoso. Nos dice que también, ella es Rita María, nos dice también Kamala Shila, nos señala de forma clara y concisa el camino de la iluminación. Nos dice que se acuerda mucho de las cuatro verdades de las cuatro verdades nobles, la verdad del sufrimiento, su origen, la posibilidad y la remisión. Y nos dice, existe práctica sin importar religión, y esto aumenta los valores y personalidades y un buen corazón y valores espirituales. Dice, el budismo es de gran enseñanza para nuestra vida y aumenta nuestra fuerza interior, y así podemos controlar nuestros pensamientos y ellos no nos controlan a nosotros. Completamente de acuerdo, sí, es bien interesante. Uh-huh. Ahí les recomendaría mucho las lecturas, Las Cosas Como Son. Sí. También está Cuando el Pájaro de Hierro Vuele. Uh-huh. El Camino del Diamante. Sí. Y pues un libro que yo creo que viene como anillo al dedo, porque uh-huh. en México somos muy amorosos. el Buda y el Amor. Ah, todos ellos son de Ole Nidal, bajo el enfoque precisamente del Camino del Diamante, y creo que sí, definitivamente nos brindan una perspectiva muy aterrizada a cómo nosotros estamos llevando nuestra vida aquí en este mundo, en este país, en esta ciudad, en esta parte del mapa donde estamos, por decirlo así. Porque pues bueno, en algunos casos pues sí nos podemos topar con alguna información muy interesante, muy padre, pero por ejemplo algunas veces a mí me decían, oye, sí, entonces te vas a la montaña o cómo es la onda. Y digo, no, pues o sea, claro que claro. Estaban los recursos para hacerlo, pero hoy el objetivo no es ni irse a la montaña ni nada por el estilo, es pues ahora sí que aprender a desarrollar todas las cualidades que tenemos. Y eliminar todas las que claramente no lo son, todas nuestras debilidades, pues aquí, ¿no? En nuestra ciudad, con las situaciones que nos toca vivir en el DF, con el cuate que nos viene recordando el 10 de mayo, que ya se acerca, por cierto, ¿sí? Que ya se acerca, por cierto, el 10 de mayo, y que, o sea, ¿a cuántas cosas no nos vemos enfrentados en la ciudad? Y sale claro. Nuestra ira, sale el enojo, sale la desesperación, sale el miedo, porque, pues bueno, hoy en el DF la cosa es un poquito más segura que antes, de comparación de lo que está pasando en otras partes del país. El miedo también es una situación muy difícil. Entonces, vamos, lo único que tenemos claro en esta vida es que nos vamos a morir, y que en ese momento, hasta ese momento, lo único también que va a permanecer con nosotros hasta ese momento va a ser nuestra mente. Todo lo que hayamos logrado en nuestra vida, que es muy padre que lo disfrutemos, los amigos, las posesiones, la juventud, la belleza cuando se tiene, la economía, todas estas cosas, pues hay que disfrutarlas como si estuviéramos en un hotel de lujo. Puedes disfrutarlas, pero no te vas a llevar nada al final, ¿no? Exactamente. Solamente lo que hayamos hecho con nuestra mente es lo que va a poder hacer una diferencia, no solo hasta ese momento de nuestra muerte, sino ya desde ahorita que seguimos con vida. Entonces, claro que está muy padre, ¿no? Comprarnos estas pues ropas tan fregonas que aparecen en los aparadores, nos vemos muy bien, vamos al gimnasio o hacemos tal ejercicio y nos vemos muy bien, pero nuestra mente es la que está con nosotros todo el tiempo. Así es. Y creo que es increíble contar con herramientas que pueden ayudar a que por primera vez tengamos acceso, como en una computadora, ir al panel trasero y encontrar los cables y decir, mira, este es el que me estaba dando lata, ¿no? Ay, de algún modo, empezar a ver la mente así y decir, tengo la oportunidad de remover estos velos y de cultivar estas cualidades, ¿no? Así es. Y pues bueno, el regalo, pues qué te digo, el regalo es maravilloso, ¿no? Exactamente, así es. Y bueno, hablando de esto, pues Lama Ole Nidal, pues viene a nuestro país me parece que es martes 17 de mayo, ¿no? Así es, Norma. Es el martes 17 de mayo a las 7:30 de la tarde, uh-huh, o 19:30 horas. Sí. Y esto es en el Salón La Troje de la Hacienda de los Morales, que está ubicado ahí en Juan Vázquez de Mella número 525. Los boletos hoy los tenemos disponibles, como te comentaba, en el Centro Camino del Diamante Condesa, en Alba 118C, teléfono 5208-9190. También los pueden adquirir en Casa Tíbet, uh-huh, que está en Orizaba, número 93, Colonia Roma Norte, en el teléfono 5514-7763. Y también en el sur de la ciudad, en la avenida Camino Desierto de los Leones, número 11, en la Estética Top Vitala, en el teléfono 56161863. Viene precisamente a dar una plática que tiene como título Budismo y Ciencia. Uh-huh. Y pues bueno, hay muchísimos conceptos que pues la ciencia a través de los últimos años ha ido descubriendo, y son conceptos que pues que bueno que el propio Buda histórico ya había dejado, ¿no? Sí. Honestamente yo no soy el experto en la materia, para uh-huh, eso es la invitación, plática, para que ajá, vengan a conocer a Lama Ole, que definitivamente es un lama con un estilo muy fresco, muy muy espontáneo, y muy poco ortodoxo, ¿no? También. Uh-huh. Entonces, quienes piensan que van a ir a ver un cuate que trae pues unas túnicas muy padres y cosas por el estilo, pues definitivamente no es así. Uh-huh. Entonces, la identificación con él es muy muy sorprendente, ¿no? Y pues bueno, él está haciendo un enorme trabajo hoy, llevando precisamente el budismo occidente, y conocer a una persona que está haciendo una historia tan grande y que será de tanto valor no solo ahora sino en el futuro, pues es una oportunidad también muy interesante. Así es. Entonces, pues nos va a tocar puntos donde se relaciona el budismo y la ciencia, también el budismo, ¿sí?, y la física, el budismo y la psicología, también el budismo, ¿sí?, y la biología evolucionista, y la meditación y la ciencia. Entonces, pues son temas que francamente sí, a mí en lo personal me llaman mucho la atención, porque si bien hemos visto últimamente que sí se empiezan a ver este tipo de coincidencias, podríamos decir entre comillas coincidencias, pues ya sería como más interesante escuchar pues qué es lo que nos tiene que decir Lama Ole acerca pues de todas estas conexiones que nosotros tenemos en nuestro cerebro, con nuestros pensamientos, a lo que pasa físicamente en nuestro cuerpo, también psicológicamente y también muchas veces en nuestro exterior, ¿no? En las cosas que nos rodean. En las cosas que están ahí todo el tiempo, sí. Uh-huh. Sí, definitivamente. Mira, hay un tema bien interesante, que es el de el acelerador de partículas. Uh-huh. Este es un invento que hicieron hace poco en Estados Unidos, y en el que pues, encontraron que finalmente pues no hay una materia sólida, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Nosotros todo lo que estamos viendo alrededor parece muy sólido, ¿no? La banca, la mesa, uh-huh, las sillas, las ventanas, etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, durante mucho tiempo se pensó que había que ir al núcleo, a los átomos, etcétera, etcétera. Y que en la parte más pequeña de este pues, era invisible, que era la parte sólida, ¿no? Exactamente. Pues bueno, con ese acelerador de partículas se dieron cuenta de muchas cosas, entre ellas pues que no hay nada sólido, que realmente no hay nada ahí. Entonces, pues bueno, ese es otro, un tema pues muy interesante, ¿no? Así es, así es. Entonces, de todo esto, pues van a poder conocer a Lama Ole, ahí van a poder, me imagino que habrá algún momento en donde haya preguntas y respuestas. Efectivamente. Ah, sí, perfecto. Va a haber preguntas y respuestas, y de hecho, pues ahora sí que las más interesantes, de las mentes más críticas, pues son las que comúnmente tienen respuestas muy padres, ¿no? Muy claras. En ese sentido, Ole es muy fresco, es muy directo, y pues no termina diciendo cosas que son así como de ¿qué dijo?, ¿no? O sea, uh-huh, es como muy muy revelador, ¿no? Pero es como más práctico, digamos, como dicen por ahí en metafísica, con un lenguaje con palabras de a centavo, ¿no? Es como más entendible para todos. Eso también es muy importante, porque de vez en cuando la gente no se acerca porque dice, es que híjole, yo no voy a entender nada, y de repente empiezan a utilizar frases en sánscrito y yo no sé, y no me lo traducen. Entonces pues empiezan como que a alejarse un poquito, pero aquí pues sí van a tener como que todas esas ventajas de entenderlo, ¿no? Sí, esto que comentas de hecho es muy importante porque el estilo de este linaje Karmakayu, de los miembros que compartimos el camino, en el camino del diamante, pues no sé, yo por ejemplo, yo antes de practicar, pues sí decía, híjole, no hombre, es que yo no quiero ir con los hermanitos que se abrazan y, uh-huh. y cantan cosas y me hablan así como con unos ojos de borrellito medio a morir del amor, uh-huh. y todos somos luz y el universo, el cosmos y el espacio, y por supuesto que pues, esto está muy padre, ¿no? Esto uh-huh. está muy lindo, pero si estamos teniendo claro que este tipo de enseñanzas van enfocadas a las personas más independientes, laicas, más críticas, más inteligentes, pues entonces sí se tiene que abordar desde una perspectiva muy crítica, muy objetiva y también muy muy reveladora, al mismo tiempo muy clara, ¿no? Porque los filósofos se empeñan en hacer demasiado estructurado lo que es sencillo, y por ahí dicen que los buenos yogis o los verdaderos yogis se encargan de hacer ver muy sencillo lo que pareciera muy complicado, ¿no? Exactamente, exactamente, así es. Y bueno, digamos que es una forma de traducir toda esta, pues todo este conocimiento en una versión moderna y realmente adaptable a nuestros estilos de vida, ¿no? Que eso es lo más importante. Que eso es lo más importante, pero la esencia permanece, la esencia de las enseñanzas permanece. Pero sí, sin duda, pues vamos, ¿no? Ya muy alejados como de conceptos culturales que no son necesarios, ¿no? Ay, perfecto, perfecto. Entonces, para que nos recuerdes la fecha, el lugar, y bueno, recordarles los temas que van a ser el budismo y la física, budismo y psicología, que precisamente aquí tengo en el boletín, dice, algunas teorías científicas modernas, como la psicología rogeriana, muestran estrechos paralelismos con el pensamiento budista, ¿no? Es lo que por acá nos dice, también el budismo y la biología evolucionista, que nos habla acerca de la relación entre el budismo y la ciencia, y bueno, cómo han comparado pues todas estas teorías de reserva de la biología, especialmente con el ADN, la nutrición, el yogachara, o sea, todas las semillas, cómo funcionan en nuestro cuerpo, ¿no? Que esa es otra, y también pues la meditación y la ciencia, que también, fíjate que la gente, afortunadamente aquí en el programa del Espacio de Lorna, hemos hecho meditaciones en vivo con bueno, tanto con sanación pránica también, como con un maestro que tenemos de Feng Shui, que es Emilio Espinosa, también con, bueno, con diferentes invitados, y la gente sí se ha estado adaptando afortunadamente a lo que es la meditación. Entonces, pues podríamos, en el momento que ustedes quieran, hacer una meditación en vivo aquí desde el Espacio de Lorna, con el método que usan ustedes ahí en su escuela de budismo. Sí, yo creo que ya tendríamos tiempo, ya tendríamos oportunidad de platicar esa oportunidad que nos uh-huh. comentas. Digo, te anticipo un poquito que somos un linaje de transmisión oral, uh-huh. de maestro estudiante. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que ser como de voz a voz o de uh-huh. persona a persona, por el campo de energía que esto representa. Claro. Y algunas veces, pues no sé, a lo mejor algunas veces pues puedes ver en libros o en internet, desde luego, muchos mantras, muchas palabras, algunas oraciones, etcétera, etcétera. Y las personas de repente pues pueden pensar que pues las repites y ya está, ¿no? Ajá. Pero realmente pues yo recomendaría que no necesariamente es lo correcto, que, uh-huh. que vayan con un maestro calificado y que pues en este caso obtengan la autorización Olung, que es uh-huh. como se llama, para poder practicar con estos campos de energía. ¡Ay, qué maravilloso! Qué maravilloso. Entonces, pues, ojalá ya próximamente, después de que venga el maestro Lama Ole, ya después vengan directamente ustedes aquí en vivo a la cabina y nos puedan platicar un poquito más, también platicar acerca de las enseñanzas que vamos a tener este 17, y pues tener como que un campo más abierto, ¿no? Del budismo, del camino del diamante, del linaje Karmakayu. Así es. Entonces, algo que quieras agregar, Alejandro, para todas las personas que nos escuchan, la invitación, etcétera. Agradecerte, Lorna, agradecer a todo el equipo de turradioonline.net, Un enorme saludo a todos los ciberescuchas y pues bueno, que los esperamos este próximo martes 17 de mayo a las 7:30 horas de la tarde, como ya les comentaba, en el Salón La Troje de la Hacienda de los Morales, en Juan Vázquez de Mella 525. Y pues también que los invitamos a las meditaciones que tenemos en el Centro Camino del Diamante Condesa todos los martes y jueves a las 8 de la noche, de 8:15 de la noche es el acceso, hasta las 8:20, 8:25 ya estamos cerrando la puerta, por respeto a la meditación también nos esperamos a veces hasta el final. Y el teléfono en el centro es el 5208-9190. Las meditaciones son gratuitas, la práctica es gratuita. Somos un centro democrático que se mantiene por donaciones, ¿no? Por donativos, de lo que, eso sí, las personas quieran ofrecer, pero pues no hay nada de como una cuota o una inscripción o cosas por el estilo, ¿no? Ah, perfecto. Y bueno, también por acá me está diciendo Celia, dice que ella nunca se ha acercado a un centro budista, que nunca ha hecho yoga ni meditación, que si hay problema en ir por primera vez. En absoluto, de hecho yo creo que es una excelente oportunidad. Ah, perfecto, entonces para que se acerquen evidentemente con toda la confianza del mundo, para que no se sienta, porque de repente como que siento que tienen ahí miedito, como que se intimidan un poquito, así de, ah, es que yo nunca lo he hecho, entonces pues tienen que ir pues tranquilos y relajados, ¿no? Yo creo que es lo principal. Sí, relajados, no pasa nada, y pues al final cualquier cosa, al final cualquier cosa hay una responsiva que firman al entrar. No, desde luego que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y muchos cuates salen de la chamba, llegan a la meditación con su corbata, con su traje, y a veces también uno dice, híjole, pero es que no me vine de pants o no me vine de blanco, ¿no? Entonces, no, nada de eso es necesario. Si uno se quiere sentir cómodo con tal ropa, pues adelante, pero no pasa con eso absolutamente nada. Y pues no mordemos. Ah, perfecto. Entonces, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos platicado más acerca del budismo, acerca de la Maole. Entonces, pues vamos a estar en constante contacto con ustedes para cada vez conocer un poquito más, para conocer más acerca de su linaje y también de todos los eventos que tengan ahí en Camino del Diamante. Lorna, muchísimas gracias. Oh, no, de nada, y pues recuerden que aquí en tu radio online pues ya tienen ahí una casita más por ahí en el mundo o en el ciberespacio. Pues perfecto, increíble. Bueno, pues amigos, no se separen. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, y bueno, ustedes no se vayan del espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas.